época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Recién llegados al estudio, hoy más que nunca, al estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Hay más luz acá hoy. ¿Hubo un cambio de lámpara o algo? Estoy flasheando yo. Bueno, no importa. Vengo de 6, 7 horas de estar al aire y después de este laburo colectivo que hemos hecho centralmente entre La Retaguardia, Radio Zona Libre y FM La Caterva, también algunos compañeros de Antena Negra TV. Y la verdad es que, bueno, ha pasado una nueva lectura de veredicto. Vamos a tener tiempo para desglosarlo mañana, no nos pidan un programa en vivo ahora. Ahora mismo estamos en vivo, pero solo para presentar. Obviamente el mayor valor comunicacional de esta tarde habrá sido el que se pudiera escuchar el veredicto. Pero a la vez nosotros sabemos, no somos giles y ustedes tampoco son giles y saben que se puede seguir la sentencia a través del canal de televisión de la Corte Suprema de Justicia. Y si así todo un montonazo de gente escuchó la transmisión de radio de los medios populares, me parece que es porque supieron entender que quizás podíamos darle un plus. Nosotros consideramos que una parte importante de ese plus estuvo en la previa, en esas charlas que mantuvimos con algunas personas de las tantas que vimos pasar hoy y que conseguimos abrazar un rato. Liliana Furió es integrante del grupo de historias desobedientes de hijos e hijas y familiares de genocidas. Graciela D'Aleo es sobreviviente de la ESMA. Y Ángela Urondo es la hija de Paco Urondo y Alicia Cora Raboy. Y creo que son las tres personas, ¿no? Había un testimonio más, Nati. No lo tengo, vos lo estuviste editando hasta recién, no te voy a meter en serio, no te preocupes. Y bueno, y quizás alguna voz más en esas entrevistas que hicimos con Antonella Álvarez de FM La Caterva y Euge y yo aquí de La Retaguardia. En fin, buena parte de este programa va a ser eso. Elegimos ese segmento. Obviamente, mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, a través de La Retaguardia y a través de AM690, mañana, cuando podamos hacer oral y público, vamos a tener también una buena parte del programa, ya un poco más relajados en la hora de las reflexiones, para poder charlar sobre esto más profundamente, sobre lo que implicaron la gran cantidad de condenas y también lo que implican las absoluciones que se han dado. Les propongo, te propongo, Nati, a vos que te tengo enfrente, ir y venir, y a la vuelta les leemos la lista de condenados y de absueltos, y nos metemos... ya pasó la tanda. Bueno, entonces te leo directo las perpetuas. Mira, el Tigre Acosta, Jorge Eduardo Acosta, fue condenado a perpetua. Rodolfo Agusti Scacchi, Mario Arru, Alfredo Astiz, Juan Asic, Ricardo Cavallo, Rodolfo Sionchi, Daniel Cuomo, Alejandro D'Agostino, Hugo Damario, Francisco Di Paola, Adolfo Donda, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, Rogelio Jorge Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pitana, Jorge Carlos Radiche, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Sabio, Hugo Héctor Cifredi, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, Eugenio Bautista Vilardo y Ernesto Frimón Weber fueron condenados a cadena perpetua, 25 años para Fotea, 24 para Maniaco, 20 para Franco, 17 para Otero, 16 para Pasos, 15 para Capdevila, 14 para Olivera, 13 para Alomar, 12 para Daviú, 12 para Díaz Smith, 11 para Polchi, 10 años para Baucero, 10 para Pereira, 8 para Altamira, 8 para Binotti, 8 para Clemens, 8 para Daer, también para Palet y también para Miguel Ángel Alberto Rodríguez. Fueron absueltos Juan Ernesto Alemán, que estaba en esta causa vinculado a un solo caso de alguien que lo vio en la sala de torturas, digamos. Fue el único caso porque se lo pudo llevar y fue absuelto. Ricardo Jorge Lynch Jones, Roque Ángel Martelo y los tres de los vuelos de la muerte, de los cinco, tres fueron absueltos, como veníamos viendo, como suponíamos. Uno es Julio Alberto Poch, esta mañana publicamos una nota sobre él. Rubén Ricardo Ormelo, que era un técnico que cuando laburaba en Aerolíneas, muchos años después, también boqueó. Y Emir Sisul Gess. Estos tres fueron absueltos, dos de los participantes de los vuelos de la muerte fueron condenados a perpetua. Bueno, les proponemos escuchar esta secuencia de entrevistas. Eso va a ser el programa de hoy, después de una larga jornada en la que solo nos resta decir que, bueno, un poco lo que dijimos en el cierre de la transmisión. Estos juicios son realmente históricos. No solo que casi no hay precedentes de que se hayan realizado juicios así a tantas personas vinculadas a un genocidio. Esto no es la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. O sea, es ver el vaso realmente completo. Hay un montón de cosas que están mal hechas en estos juicios porque están hechos por gente que preferiría no hacerlo, que lo tuvo que hacer porque había una efervescencia en la calle, en el movimiento de derechos humanos, que supo ser leído por un gobierno durante 12 años y que eso le dio un impulso que antes no tenía o que tenía en forma de impunidad. Eso está más que claro para nosotros. Pero de alguna manera, el marcar todas las cosas que veamos mal en estos juicios, incluso las absoluciones, digo, nosotros estuvimos laburando 2 días para publicar la nota que publicamos esta mañana, ni siquiera pudimos publicarla antes porque no nos da el cuero, la publicamos esta mañana con toda la esperanza de que sirviera de presión de algo, la de Poch, y nos encontramos hoy con la absolución, y obviamente pensamos que está mal que lo absuelvan, porque si no, no hubiéramos publicado la nota que publicamos. Ahora, eso no nos puede nublar lo que implica. O sea, y decir eso, y pensar eso, y sentir eso, y sentir esa bronca, no nos puede nublar lo que implica este proceso de juicios, que es realmente maravilloso, sobre todo por las condiciones en las que se dio. Pensar que hay gente que esperó 30 años y que nunca bajó los brazos ni con las leyes de impunidad, ni con las persecuciones, sobre todo en el caso de los sobrevivientes, que salieron de las torturas y se encontraron con que todo el mundo les desconfiaba de por qué habían sobrevivido. Se sobrepusieron a eso y les vinieron las leyes de impunidad. Y cuando les vinieron las leyes de impunidad, se sobrepusieron a eso y llegaron a los juicios y hoy están dando testimonio. No es poca cosa, es un montón de una generación que sufrió una derrota política catastrófica. O sea, perdieron 80-0 porque le mataron a media hinchada. Y sin embargo, los que quedaron se sobrepusieron y tuvieron la compañía de nuevas generaciones para sacar adelante jornadas históricas como la de hoy, que tuvieron estos momentos, como los de esta tarde. Bueno, estaba contando que cuando llegué vi el rostro de Pablo, dudé porque no lo conocía personalmente, lo entrevistamos el otro día en la radio y volví sobre su rostro y le tuve que preguntar si era él. Y bueno, uno está conmovido todavía con la aparición de historias desobedientes. Bueno, nosotras también, nosotras y nosotros estamos realmente todavía asombrados, ¿no? Porque para nosotros también, como dijimos en varios medios, fue una sorpresa grata en ese sentido, muy grata ser tantos. O sea, a priori cada cual pensaba que éramos cuatro gatos locos y que era casi imposible encontrarse o que hubiese más familiares que repudiaran a sus propios padres en este caso. Y bueno, y además en las paradojas de la vida, ¿no? El humor en cierta medida negro, pero no menor. Digo, ellos quisieron barrer bajo la alfombra, memoria, verdad y justicia, generar impunidad con el 2x1, y además de salir todo un pueblo a la calle, salieron los hijas e hijos de genocidas a decir ¡no! Y ese fue la coyuntura que dio lugar a que nos encontráramos, ¿no? Entonces, es tremendo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero a la vez hay estas cuestiones, ¿no? Estas resistencias, estos movimientos tan queridos de gente luchadora, que tomamos las calles para pedir memoria, verdad y justicia, y que seguimos haciendo el aguante a la causa de tantas orgas que vienen hace 40 años dando lucha en una soledad espantosa, con una impunidad horrorosa durante años, como son las madres, que son nuestro faro, los colectivos de hijos, colectivos de detenidos, desaparecidos, es decir, hay miles de personas luchando por este horror y que no se tape lo que estas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Estas personas del gobierno que estamos volviendo a una dictadura, digamos, porque lo que se está viendo hoy también es horroroso. Estamos en la impunidad, el presidente y la ministra de seguridad avalando la impunidad de las fuerzas de seguridad, digo, da pánico, ¿no? Da terror, pero que el temor no nos paralice, que nos junte, que nos deje más fuertes en la resistencia. No solo avalando la impunidad, sino lavándoles la cara, ¿no? Con un discurso pro fuerzas de seguridad, que lo estamos viendo ahora con los 44 del submarino del Ara San Juan, ahí todo un proceso de no solo de quitarles responsabilidad, sino de posicionarlos en un lugar realmente importante nuevamente en la sociedad, ¿no? No, es aterrador, porque digamos, el grado de impunidad, vuelvo a decir la palabra, el grado de cinismo, el grado de embuste, de mentira. O sea, montan operaciones de prensa mentirosas, absolutamente mentirosas. Y entonces, digo, es tremendo, viste, ver a todo un sector del pueblo y nosotros con este nuevo movimiento, que estamos cada vez con más convicción de la lucha que tenemos que dar, paralelamente se está gestando una metamorfosis de la dictadura, digo, una dictadura democrática, ¿no? Es realmente es horroroso. A mí me da una impotencia bárbara, pero que esa impotencia la tenemos que transformar en acción de resistencia, ¿no? Miriana, dos cosas cortitas porque estamos esperando que en cualquier momento se lea el veredicto de la media causa. Además, una es, vos hacías mención al número, a que son muchos. ¿Cuántos chicos y chicas? ¿Cuántos? Bueno, somos alrededor de 30 en este momento, con algunas otras personas que están en el interior, en el exterior del país. Es un montón. Sí, claro, para pensarnos tan solos a hacer entre 30 y 50, digamos, entre activos y los que están más pasivamente, pero colaborando con el colectivo, somos muchísimos, sí. Y la otra es la siguiente: ustedes no solo son hijos de genocidas que rompen con su historia familiar, sino que uno los escucha hablar y no los distingue. O sea, parecerían ser parte del movimiento de derechos humanos desde hace 40 años. Eso a mí me da mucha esperanza en lo particular. También me encontré con algunos compañeros que sintieron como cierta desconfianza, porque han pasado por montones de situaciones, y ese montón de situaciones los hace desconfiar de cualquier cosa que venga de los genocidas. No sé, ¿les ha pasado esto? ¿Lo piensan ustedes? ¿Cómo lo reciben? Porque también es cierto que, bueno, nosotros cuando charlamos con Pablo, Víctor Basterra, que es el principal testigo de esta causa, saludó fervorosamente, digamos, la aparición de Historia Desobediente. Digo, marco esto no como una generalidad, sino como parte de un proceso, que creo que es un proceso además. Bueno, vos tocaste un tema que a nosotros nos interesa muchísimo poder despejar, dejar claro, porque tenemos absoluta confianza en que esto se va a ir dilucidando. Y entendemos absolutamente algunas personas de hijos o de algunos movimientos que tienen una cierta desconfianza, porque bueno, claro, algunos tienen argumentos que pueden ser valederos, y ahora aparecieron. Bueno, antes no pudimos, antes no hizo falta, porque hubo 12 años de un gobierno que vino a... Y además, ese gobierno que tomó esa decisión con ese pueblo atrás en la lucha, porque no fue solo un gobierno. Adelante. Claro. El pueblo adelante, marcándole la pauta, exactamente, marcándole la lucha, marcándole el camino, totalmente. Fue lo que a nosotros nos posibilitó saber a ciencia cierta y tener testimonios de primera mano de testigos del horror, ¿no? De víctimas directas. Si no, no nos hubiésemos enterado de nada, como pasó en un montón de otras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo que les queremos decir a todos los compañeros y compañeras de las orgas, que hablemos, que charlemos, y que estamos en tiempo de estar muy, muy cohesionados, muy unidos, porque el monstruo está ahí afuera y viene por todo y está en el gobierno. Entonces, esto, más que nada. Lo último. ¿Quién fue tu padre dentro de la maquinaria del terrorismo de Estado? Mi padre se llama Paulino Enrique Furió. Estuvo en las épocas en donde fue la dictadura, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en el comando de la brigada. Él fue jefe de operaciones un par de años, creo que 75 y 76, y en 77 fue jefe de inteligencia. No tengo claro exacto, viste, porque bueno, yo era bastante chica, y estaba muy en otra película, ¿no? Pero muy triste, yo estuve con compañeros desaparecidos, ex desaparecidos, detenidos y con hijos en Mendoza. Fue muy emocionante ese encuentro, es gente maravillosa que viene también luchando y poniéndose al hombro, y eso derivó en un juicio ejemplar que tuvimos en la ciudad de Mendoza el 26 de julio, en donde por primera vez en la historia se condenó a 4 cómplices judiciales. Y eso me dio mucha alegría, y para mí y para nosotros el colectivo en general es muy reparador. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes, querido. Liliana Furió, integrante del grupo de hijos e hijas y familiares de genocidas, historias desobedientes. Nada, es fuerte. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, para nosotros y nosotras es fuerte, imaginamos para los familiares de, sí, sí, de víctimas de, del terrorismo de Estado, del genocidio. Sí, sí, no es la generalidad esto que yo comentaba, no quería dejar de comentarlo porque también uno puede pensar que todas las reacciones fueron las que tuvo Víctor, por ejemplo, en el aire cuando, cuando charlaron, pero bueno, algunos compañeros nos creo que es un proceso, ¿no?, de desconfianza, que es lógico, sí, también. Claro. Que desconfíen de cualquier cosa, de todo lo que venga de los genocidas, pero como también dijo Basterra en aquella charla, no se hereda biológicamente lo que uno no quiere, no se hereda ser asesino, ¿no? Sí, sí. Exactamente, Fer, sí, escuchábamos atentamente las declaraciones, el testimonio de Liliana. Recordamos también testimonios de otros hijos de genocidas, puntualmente, si mal no recuerdo, la hija de Checolatz, no quiero de memoria decir cualquier cosa, pero recuerdo una de las hijas de genocidas hablar de lo autoritario y lo tremendo que era vivir con esa persona, ¿no? Sí, la hija de Checolatz, que fue las primeras notas que apareció el colectivo. Exactamente, cómo se repetía y cómo se repite en muchos casos. Este autoritarismo, esta violencia hacia el interior de las familias con sus hijos, hijas, parejas, etc. ¿Cómo está la situación allá, Fer? ¿Se estipula un horario para el veredicto? ¿Fue llegando más gente? Está llegando la gente, todavía no tenemos concretamente el horario al que se va a leer el veredicto. Si les parece, hacemos un pequeño cortecito de este primer bloque y volvemos en un ratito. Dale, Anto. Perfecto, Anto. Acá desde las puestas de Comodoro Pi, son 30.000, fue genocidio, ya volvemos. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal, y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó traselada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si no por otro camino y preparo traselada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada y en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Un juicio recorrido que hacíamos nosotros, por ejemplo.

está ahí muy fondo, la van a traer como a la sala de torturas, y mientras le graban máquina él. Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! Lugar hay que dejarlo así, tranquilo, que solos dicen cosas, solo se significa, no es necesario resignificarlo. La retaguardia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos para seguir en esta transmisión especial previo a la lectura del veredicto en la causa ESMA 3. Y bueno, nuestros compañeros Fernando y Antonella están allí en Comodoro Pi. Te cambio. Cambie. Te cambio porque entró, hay cambio en el equipo, entró Eugenia Otero. Bueno. ¿Cómo va, Euge? Hola, ¿cómo va? Bien. Acá, después de un intento de entrar al tribunal para escuchar la sentencia, me quedé afuera, que evidentemente es nuestro lugar, viendo cómo pasaban los familiares de los imputados como por un tubo. Sí. La prensa alternativa se quedó afuera porque había que hacer, no sé con cuántos requisitos había que cumplir. Sí. Para poder ser parte de la sala. Estamos haciendo desde afuera, entonces. Estamos haciendo desde afuera, chicos. No sé si les suena. Una vez más. Y siempre, chicos, siempre juega desde afuera. Bueno, supuestamente en las páginas oficiales se anunciaba como que cualquier mayor de 18 años con DNI podía ingresar a la sala. Sí, es cierto que hay muchísima gente que quería entrar. Lo que a nosotros en particular nos resulta chocante es que durante este juicio hubo dos genocidas, Miguel Cavallo y el Tigre Acosta. Dos de los máximos jefes de la ESMA en diferentes momentos, que proyectaron imágenes de publicaciones de la Retaguardia. Sí. Para intentar sacarse encima de esta causa a la fiscal Mercedes Oiza Reilly, por ejemplo. Claro. Entonces, si los genocidas pueden utilizar nuestros materiales para semejantes fines, que por suerte no los consiguieron, que ahora nos pidan todo tipo de señales para demostrar que estamos trabajando, es medio chocante, ¿no? Sí. Pero sí, más allá de eso, nos sentimos más cómodos acá, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, digan. Sí, sí. Perdón, Mati. Estamos aquí para... Ustedes igual nos interrumpen cuando empiece la lectura adentro, ¿no? Todavía no hay... Todavía no. No, sí. Todavía no vemos... No hay vemos novedades de cuándo empezaría. No. No, nosotros estamos siguiendo por aquí. Tenemos dos entrevistadas, pero no tenemos mucho lugar. Tenemos dos entrevistadas y una escena de encuentro muy linda entre, sí, Graciela D'Aleo y Ángela Urondo. Una de ellas ex detenida desaparecida, la otra, bueno, podríamos decir, una de estas niñas apropiadas que por suerte se pudo recuperar. Bueno, Graciela D'Aleo no solo es sobreviviente de la ESMA, sino que es de esos sobrevivientes, esas sobrevivientes, que bueno, que han dedicado su vida después a reconstruir lo que vivieron ahí adentro en búsqueda memoria para conseguir verdad y justicia. Así que para nosotros es un honor que estés compartiendo esta transmisión de medios populares. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el encuentro. Y bueno, ya otros con quienes he hablado en entrevistas están acostumbrados a que en general empiece haciendo una pequeña corrección, digamos. Me gustaría decir que sigo tratando de dedicar mi vida a vivir, y vivir incluye efectivamente lograr memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, pero que también completa mi vida el intentar seguir siendo una militante popular que construya una sociedad diferente. Porque me gusta siempre citar un lema que acuñamos hace muchos años los sobrevivientes, en un momento en que yo estaba en la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es: porque luchábamos nos desaparecieron, porque sobrevivimos seguimos luchando. Sí, totalmente. Que la asociación sigue levantando como bandera y como consigna, ¿no? Bueno, y dos preguntas esenciales. ¿Qué te pasa por el cuerpo un día como hoy y por qué aquí afuera? O sea, ¿qué me pasa por el cuerpo? Me pasa sentir, digamos, que las luchas de tantos años, de tantos compañeros y compañeras, muchos de los cuales ya no están, digamos, no me refiero a los compañeros, nuestros compañeros desaparecidos en los campos de concentración que están, pero de otra manera, pero también compañeros con quienes compartimos esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia, también han ido muriendo, digamos, que la biología nos viene alcanzando, por lo tanto, esa es una de las cuestiones que siento hoy muy presente a tantos de estos compañeros y compañeras. Y la otra cuestión que me atraviesa el cuerpo es eso, es sentir que cumplimos una etapa, que esto no es un techo, que esto es un piso, cada victoria que conquistamos siempre es un piso, nunca un techo. ¿Con esto qué quiero decir? Que así como todas las reivindicaciones de los movimientos populares, cuando se logran, digamos, nos afirmamos en esas para seguir luchando por más reivindicaciones, por más justicia, en este caso por más memoria, por más verdad, pero también por más pan, por más trabajo. Y diría, por lo menos desde mí, recogiendo nuestras históricas banderas, porque algún día lleguemos a construir efectivamente una sociedad justa, una patria libre, justa, soberana, la patria socialista, como decíamos en aquellos años, digamos, siento eso, digamos, que esta es una victoria en este terreno. Y también subrayaría como parte de esta victoria que son los juicios en general, haber llegado a los juicios penales contra los genocidas, después de tantos años de impunidad, después de aquel pequeño arranque en el año 84-85, pero después de tantos años de impunidad, es que siga quedándole claro a los poderosos que nuestro pueblo no está dispuesto a naturalizar la violencia que se perpetra desde los aparatos del Estado. Lo digo en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, por la dictadura cívico-militar, por las clases dominantes en aquel periodo, pero también lo digo por lo que está sucediendo hoy. Creo que la reacción frente a la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado, por ejemplo, la reacción que hay de lucha por la libertad de Milagros Sala y los presos políticos, la reacción todavía insuficiente, pero que aparece, que se desarrolla por el asesinato pocos días atrás del compañero Rafael Nahuel, digamos, nos demuestra eso, que si bien este nuevo gobierno ha entrado como una topadora en la gran cantidad de conquistas que habíamos logrado como pueblo en los últimos 12 años de gobierno, todavía no ha logrado destruir todo, y creo que no lo va a lograr. Hay algo arraigado en sectores de nuestro pueblo, que es esta idea de que la impunidad es una violación de todos nuestros derechos. Entonces me parece que se me mezcla todo esto. Me preguntabas, la segunda pregunta es, ¿por qué acá afuera? Bueno, primero, la sala es pequeña, digamos, y entonces preferí, digamos, que otros compañeros que han venido a menos audiencias, yo he asistido a muchas audiencias porque trabajo con uno de los grupos de compañeros y compañeras abogados que actúan en la causa, preferí quedarme, que hubiera lugar para otros, y preferí quedarme acá afuera, encontrándonos con tantos abrazos, con tantas emociones y con tanta convicción que quiero ratificarla, aunque no me lo preguntaste, quiero ratificarla antes de que se dicte la sentencia y que quede claro. Los jueces, a lo largo de estos 5 años de proceso, y no solamente de proceso oral, sino a lo largo de todos estos años que se ha venido construyendo, digamos, la memoria de los crímenes cometidos por la dictadura en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, la ESMA, tienen prueba para condenar absolutamente a todos, desde el primero hasta el último. Incluyendo a los 5 que están por los vuelos de la muerte. A todos. No hago absolutamente ninguna excepción. Hay pruebas para condenarlos a todos. Si el tribunal no lo hace, es su responsabilidad y deberá hacerse cargo. Insisto esto porque algunos compañeros hay como... Yo digo, me niego a la profecía autocumplida. Si absuelven, para nosotros que estamos convencidos de que hay pruebas para condenarlos a todos, va a ser una horrible sorpresa y apelaremos y seguiremos luchando en las instancias que sean necesarias para que haya efectivamente condena para todos. Bien, gracias. Te agradezco, José. Graciela D'Alleo ha pasado por aquí. Muchísimas gracias. Sí, Fer. Bueno, obviamente le iba a preguntar lo que terminó contestando ella por la suya, ¿no? Esto de el rumor que se ha instalado en este último tiempo en cuanto a que los 5 genocidas que están por vuelos de la muerte podrían ser absueltos en el día de hoy. Está todo el mundo dándose abrazos de aquí. Lo tenemos también a nuestro compañero Diego Adur, que además de ser integrante de la retaguardia, está... Es familiar de una de las víctimas por los que se está juzgando a estos nietos, como dice nuestro compañero Víctor Basterra. Está dentro, Basterra ingresó. Extrañamente, no había venido al tramo 2, pero sí vino a esta sentencia del tramo 3. Claudio César Adú, secuestrado el 11 de noviembre del 76. Hace poco se hizo la colocación de 2 baldosas, tanto para Claudio como para Viviana, para su compañera. Ambos fueron desaparecidos en la ESMA, ¿sí? Y hay, bueno, enormes testimonios que han dado los sobrevivientes que pueden dar cuenta de eso. Tenemos aquí a una amiga tuya, a la que yo también considero mi amiga a esta altura, primero por carácter transitivo y después por el intercambio que uno va teniendo. A una ¿no? hermana en muchos sentidos. Claro, en tu caso es una hermana. Está aquí con nosotros Ángela Urondo. Anchi, ¿cómo estás? Bien, nerviosa, muy nerviosa, con gran expectativa, con mucha expectativa de lo que resulte este juicio tan largo que tuvimos. Creo que fue uno de los juicios más largos de la historia. Y bueno, la verdad es que en un contexto político nefasto, en donde vemos cómo se repiten muchos de los mecanismos que conocimos, de persecución ideológica, de intrusión policial en ámbitos en los que estaba prohibido, como las escuelas, las universidades, desaparición de personas, asesinatos por la espalda sin ningún motivo, represión. Entonces, bueno, en ese contexto en donde sumado al negacionismo del gobierno respecto de la dictadura, es complejo, pero la verdad es que también quiero tener presente que este año en Mendoza tuvimos 2 condenas muy importantes, una en San Rafael, la otra en Ciudad de Mendoza, en un juicio muy importante que era el juicio que juzgaba a los jueces partícipes de la dictadura. Y fuimos, la verdad, también con una bajísima expectativa de los resultados, y sin embargo las condenas estuvieron, los jueces fueron condenados a perpetua, pero también hubo condenas dispares, ¿no? Hubo condenas a 6 años, a 9 años, es decir, que la justicia sigue evaluando las pruebas, y en los casos en donde las pruebas considera que son más flojas, las sentencias son flojas, y donde considera que es suficiente. Para nosotros el genocidio está aprobado, ¿no? Ángela, el caso de tu viejo, Paco Urondo, y el caso de tu vieja, Ángela Raboy, y el tuyo propio, Alicia Raboy, perdón, Alicia, te acabo Raboy, de mandar el nombre, le puse tu nombre. Nuestro juicio fue en 2011, es un juicio que terminó, ya pasamos por las 3 instancias judiciales, un juicio con condena firme. Los asesinos de mi papá y los partícipes